Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 17 de marzo. Este es el sonido que se escuchó ayer a las 9 de la noche en todo Ubrique. Es la cacerolada de los trabajadores y trabajadoras del sector de la piel y sus familias reivindicando el cese de la actividad de la industria marroquinera durante esta crisis sanitaria para evitar los casos de contagio de coronavirus, ante lo que consideran falta de medidas de prevención suficientes que garanticen la salud de los empleados en las fábricas. En la convocatoria, que surgió a través de las redes sociales durante la jornada de ayer, se pedía la participación en una cacerolada y abucheo contra aquellos empresarios de la piel que siguen poniendo en riesgo a sus trabajadores y a todo el pueblo de Ubrique. En este sentido, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha informado sobre la junta extraordinaria y urgente que celebró ayer la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, Asopiel, en la que se valoró la situación actual con el fin de dar una respuesta común a esta crisis sanitaria desde el punto de vista empresarial. En esta reunión, los presentes mostraron su preocupación por las consecuencias que pueda tener el cierre de las empresas, así como la situación de desprotección en la que pueda quedar el trabajador. Isabel Gómez ha aclarado que lo primordial es dar solución al problema de salud pública y que en la mañana de hoy han sido varias las empresas que han decidido el cierre de sus fábricas. La primera edil ha agradecido este paso y ha reconocido que no son decisiones fáciles por las repercusiones de todo tipo que pueden tener. Creo que, y así lo defiendo, que ahora mismo estamos hablando de, por encima de todo, de un problema de salud pública, que este estado de la alarma no hubiera determinado si no lo fuera así, que además los distintos también en el ámbito nacional de los distintos partidos pues están apoyando esa declaración, incluso algunos de ellos entienden que se está haciendo hasta poco contundente con una cuestión que debe ser primordial. Entonces, desde esa prioridad plena que debemos tener todos en nuestras cabezas, pues hay que entender también que ayer se producía la primera jornada laboral. Es verdad que tanto a través de contactos telefónicos con múltiples empresarios de la localidad, como también con contactos presenciales, pues y también con especialistas, ¿no?, con médicos de salud en materia de salud en el trabajo, pues ayer lo que intentaban es de llevar a cabo todas las medidas necesarias de garantía al trabajador, con vistas puestas también, porque también hay que transmitirlo, con la preocupación que supone el cierre directo de las empresas en la situación que cada trabajador pudiera quedar de, digamos, de desprotección, ¿no? Porque individualmente podríamos todos, ante un manifiesto, ¿no?, riesgo para nosotros, nuestra familia, decidirnos de trabajar, pero claro, tiene la segunda contrapartida de hacerlo en condiciones de protección, sin compensación económica, sin retribuciones, y que luego puede también sumar a distintos problemas de familiares y, por tanto, también sociales. Entonces, han sido un día muy intenso de grandes conversaciones y bueno, yo también creo que es una buena noticia por tranquilidad, ¿no?, que nos transmite de empresas que ya están decidiendo el cierre de la fábrica. A lo largo del día pues iremos teniendo una mayor información sobre cuáles son las que definitivamente van a dar este paso. Hay otras, como tú bien dices, porque aquí cada uno toma su decisión también dentro del contexto empresarial, ¿no?, y de plantilla que tiene. Me manifestaban ayer porque estaban hablando también con los distintos clientes para ver también las repercusiones posteriores. En fin, hay todo un elenco, ¿no?, de análisis que hay que hacer en este contexto. No son decisiones fáciles ni que se puedan adoptar directamente sin tener en cuenta las repercusiones posteriores, porque sería también una inconsciencia, pero yo creo que la mayoría de nuestro pueblo en todos los aspectos está ya, vamos, directamente metido en esa concienciación de lo primero de la salud, y luego veremos pues cómo vamos saliendo y resolviendo esas situaciones también indirectas que se van a producir en este momento. Uh-huh. Así que yo debería entender, ¿no?, y hacerlo ello, igual que agradecíamos al comportamiento general de la ciudadanía, pues que el comportamiento y las decisiones de las empresas que van encaminadas a esa protección de la salud, y con las herramientas que tienen a través del diálogo y el acuerdo con sus representantes sindicales, con los instrumentos que tienen para dar cobertura social a sus trabajadores, que era una de las preocupaciones más importantes, y bueno, lo indicativo, como decíamos hoy, Juan Carlos, lo importante de destacar en el municipio es que se están procediendo a esos cierres y que a lo largo de la mañana de hoy y del día de hoy vamos a ir conociendo pues quién se va sumando y seguiremos, ¿no?, tirando del teléfono. Por su parte, la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, Asopiel, hizo público el siguiente comunicado. Ante la situación excepcional por la que se está atravesando tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España el pasado día 14 de marzo, nos encontramos ante un complejo proceso de toma de decisiones que se suman a las circunstancias que estamos sufriendo desde hace semanas y que requiere información, tiempo, aunque es materia urgente, y un esfuerzo conjunto que pedimos a todos los agentes del sector. Las repercusiones de dichas decisiones, continúa el comunicado, tendrán un impacto incalculable, por lo que es preciso meditar y consensuar cuantas acciones se determinen en los diferentes planes de choque que se establezcan al efecto de garantizar y salvaguardar el bienestar y la salud de nuestros trabajadores, así como minimizar el impacto de las enormes consecuencias en el trabajo y en la economía familiar y empresarial que se prevén. Nuestras empresas han consultado y consensuado con los representantes de los trabajadores las medidas que se han puesto en marcha para el cumplimiento de la normativa publicada por los Ministerios de Sanidad y Trabajo, donde se establecen los correspondientes protocolos de actuación según los diferentes niveles de exposición, pues la salud en el trabajo es la de nuestras empresas, por lo que también hacemos un llamamiento al resto de empresas para su cumplimiento, atendiendo que la marroquinería está calificada como actividad de bajo riesgo. Por su parte, el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha pedido cordura y paciencia a los trabajadores del sector de la piel, afirmando que el objetivo ahora es minimizar el efecto del cierre temporal de las empresas mientras dure la crisis sanitaria. Montoro ha manifestado que se está pendiente de las medidas económicas y sociales que va a anunciar hoy el Gobierno de la Nación y que espera que éstas alivien la situación de los autónomos y trabajadores durante la crisis y contemplen ayudas a los posibles ERTEs que se llevarán a cabo en las empresas. Sobre la protesta de ayer, el secretario general de FICA UGT en Cádiz ha señalado que, teniendo en cuenta que lo primero es la salud del trabajador, estas iniciativas no ayudan en estos momentos en los que lo primordial es minimizar el daño que la crisis va a provocar en la industria marroquinera, apelando a la unión del sector para salir de esta situación. Estamos en una crisis mundial sanitaria y esto nos va a llevar a problemas mucho más graves, como tú comentabas. Estamos a la espera del paquete de medidas, que esperamos que sea un paquete de medidas progresistas, en el cual haya ayudas a autónomos, haya ayuda a los trabajadores, ayudas al tema de los ERTE Express, el famoso, que en el momento que esto salga le va a poner en marcha, y esto va a llevar al cierre temporal de muchas de las empresas. El hecho de que, como tú comentabas, que los trabajadores quieren que se cierren, es un tema complicado. Ya no es cuestión que los trabajadores quieran, es un tema sanitario, la salud está por encima de todo, pero bueno, eso tiene que ir acompañado de una serie de medidas que para apeten a las familias ante esta crisis. Esperemos que así sea, estamos expectantes, y bueno, y ahora pues nos quedan, aunque trabajando desde casa, como todo aquel que lo puede hacer, negociaciones de ERTE, empresas con convencida alquilada, me comenta que ha cerrado hoy, y esto va a ir acompañado evidentemente de un ERTE. Así que bueno, veremos cuáles son las medidas y que sobre todo pedir que cordura, pedir paciencia, y que estoy convencido de que vamos a salir de esto, vamos a salir reforzados, aunque esto conlleva su crédito, ¿no? Pero bueno, en fin. Es lo que nos ha tocado, tenemos que afrontarlo, no podemos escondernos, y aquí estamos. Y bueno, y ahora el objetivo que tenemos es que minimizar el efecto del cierre de esta empresa temporalmente mientras que dura esta crisis, y no meternos en esta historia, porque no nos llevan a nada, nos llevan a dividirnos, y eso no nos interesa. No hace falta ir a la inspección de trabajo, se va a la Guardia Civil, se denuncia y desaloja la empresa si no cumple los requisitos. Tenemos un órgano rápido para hacerlo. Y esto, no te decía, los acontecimientos ya no van en 24 horas, van en minutos. se van en minutos. Es decir, estas historias no ayudan, no ayudan porque crean luego heridas que cuestan cerrarlas y luego tenemos que negociar, luego tenemos que hacer muchas cosas porque la vida va a continuar. Afortunadamente, la vida va a continuar. Entonces, esto, evidentemente, todo lo que sea que vaya en contra de la salud, del trabajo, nosotros vamos a estar en contra y vamos a hacer todas las medidas, pero que hay medidas para hacerlo inmediatamente. Hay bus, como te decía, cerrado hoy y son el doble de trabajadores que han ido dados y hemos estado peleando hasta que hoy se ha cerrado. Te he dicho antes, Renau, 1.200 trabajadores en una planta, no 200, 1.200, y hoy se ha cerrado. Y se irán consiguiendo, pero hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿vale? Y evidentemente sigue mucha gente trabajando y arriesgando su salud en la calle y vamos a seguir peleando para que esa gente, pero el país, nos guste o no nos guste, el país no se puede parar, ¿vale? Y tendremos que haber gente en la calle, ¿vale? Porque yo tengo mi certificado de empresa para estar en la calle por el trabajo que realizo y hoy tendré que salir de mi casa y una empresa porque estén confinados y haya que sacarlo. Y bueno, y tendremos que estar, porque para eso estamos, para eso nos han puesto. Pero lo que no tenemos es que ir por libre y salir ahora aquí abanderando historia. Lo que tenemos que ir todos a una. Y cuando hay que estar, hay que estar. Y cuando hay que estar todos unidos, hay que estar todos unidos. Y ese es el momento. Y ahora es el momento. En otro orden de cosas, el jefe de la policía local de Ubrique, Pepe Benítez, ha informado hoy de que hasta el momento el comportamiento de la mayoría de la ciudadanía de Ubrique está siendo cívico con el cumplimiento de las normas establecidas en el decreto de estado de alarma. Hasta hoy, la policía local se ha limitado a informar sobre las nuevas restricciones de libre circulación por los espacios públicos, aunque ha advertido que a partir de mañana ya se pasará a sancionar a aquellos que no cumplen con la norma. Del mismo modo, el máximo responsable de la policía ubriqueña ha aclarado que el cuerpo continuará con su labor habitual durante estos días. Bueno, ayer ya empezamos a utilizar los equipos de megafonía de los vehículos policiales para ir advirtiendo a toda la ciudadanía del obligado cumplimiento de las normas establecidas en el decreto de estado de alarma en el que nos encontramos. Y antes de continuar, has hecho una puntualización que yo quiero remarcar y es que el comportamiento ciudadano de todos los vecinos de Ubrique, de su gran mayoría, está siendo digno de mención, está siendo cívico y está todo el mundo o casi todo el mundo cumpliendo las normas que se dictan en el decreto de estado de alarma. Sí. Y como bien decía, pues desde ayer nosotros estamos utilizando los equipos de megafonía, hoy también ya la Guardia Civil, para ir advirtiendo a todos los ciudadanos, a todos aquellos que se encuentran en las vías públicas, que todo aquel que no esté cumpliendo con las excepciones que marca el decreto, pues, en fin, se arriesga a que sean sancionados. Como te he comentado anteriormente, el comportamiento de nuestros vecinos de aquí de Ubrique está siendo ejemplar. Yo sé que es muy complicado quedarnos en casa, que conforme vayan pasando las horas, incluso los minutos, pues la crispación va a ser mayor, porque todos sabemos lo que es encontrarnos encerrados entre cuatro paredes. Pero bueno, es la única manera que hasta ahora el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España pues ha puesto para que podamos controlar esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Que yo sé que es reincidir y que todo el mundo reincide, pero nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque la cosa es bastante grave y nos lo tenemos que tomar muy en serio. Uh-huh. Por lo demás, pues nosotros vamos a seguir realizando nuestra labor, porque decía esta mañana en otro medio de comunicación que habrá desalmados que utilicen este estado en el que nos encontramos para cometer algún tipo de delito y demás, que la ciudadanía se mantenga tranquila, que vamos a seguir con nuestro trabajo diario, con las 24 horas, los 365 días al año. Continuamos con nuestra labor y en materia del estado de alarma, pues como te he comentado, hasta ahora no hemos interpuesto ninguna denuncia, eso sí. A partir de ya de que pase hoy, empezaremos ya que hemos pasado de informar, Yo creo que toda la ciudadanía está suficientemente informada. Todos saben que se restringe la libre circulación por los espacios públicos. E indudablemente, aquellas excepciones que contempla la norma, pues vamos a intentar realizarlas con la mayor pulcritud posible. Por otro lado, la presidenta del Comité de Empresa de las Trabajadoras de la Ley de la Dependencia, Toni Villa, ha querido mandar un mensaje de calma, tranquilidad y paciencia a los usuarios, trabajadoras y familias en lo referente a la situación especial que se está viviendo en nuestro país y cómo está afectando al desempeño de sus trabajos. Ante el problema general de desabastecimiento de determinados materiales indispensables, Villa ha asegurado que en estos días tanto la empresa como el ayuntamiento están asegurando el suministro de los mismos entre las trabajadoras. Antes de eso, decir que vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a tener un poquito de cordura y la cabeza fría en estos momentos, que allí las calores no valen para nada. Nosotros desde el jueves, tanto el sindicato como nosotros a nivel aquí local, no hemos parado. Se llama a instituciones, se llama a, vamos, al ayuntamiento, la empresa, hemos estado totalmente en contacto, tanto ayuntamiento, empresa como nosotras, y nada aquí, solo casa de la Junta de Andalucía. No hemos parado. El material, por deciros, que hay que tener la cabeza fría, que esto es una situación que nos han venido grande a todos, que estamos, llevamos dos meses, un mes, viendo en la televisión, y en todos lados, que no hay materiales, que hasta los hospitales tienen falta de mascarillas. Mascarillas que sirvan para algo, porque mascarillas que tú te produzcas pueden hacer las que tú quieras. Entonces, deciros, y decir a las trabajadoras, decir también a los familiares de las trabajadoras y a los familiares de los usuarios. Vamos a hacer un uso responsable de todo. Aquí tenemos la suerte que en la Sierra de Cádiz, que no grite más, no me refiero más que nada, no hay ningún caso de coronavirus. Y no es lo mismo las medidas de protección cuando hay casos o cuando no los hay. Entonces vamos a tranquilizarnos todo el mundo, vamos a crear conciencia de, por ejemplo, de que los usuarios no tienen que salir a las calles, solo se puede hacer lo que está legalmente escrito y lo legalmente dicho, que por favor vamos a ser conscientes. La empresa está hoy suministrando ya mascarilla. Ayer la concejal habló con la empresa y habló con nosotras, la concejal Isabel María Bazán, y le proporcionó mascarilla. Porque llevan todo el fin de semana tanto el ayuntamiento como la empresa buscando mascarillas y batas desechadas y no las había. Hasta ayer no pudieron conseguir. Se van a estar repartiendo a las trabajadoras que van a trabajar en servicios mínimos, como está decretado. Que hemos estado esperando todo el tiempo desde el jueves que la Junta de Andalucía diera la orden para que las diputaciones la puedan hacer. En otro orden de cosas, Andalucía por sí ha propuesto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y al resto de ayuntamientos andaluces que refuercen la ayuda telefónica a domicilio con el objetivo de ayudar a la población más vulnerable. En un comunicado remitido a este medio señala que ante la situación generada por el COVID-19 y el estado de alarma, Andalucía por sí considera urgente e inmediata la necesidad de poner en marcha un servicio de refuerzo de la ayuda a domicilio telefónica en todos los municipios andaluces. La idea es movilizar todos los recursos municipales para llamar y atender de forma continua y recurrente a las personas que cuentan con el servicio de teleasistencia en los municipios. La nota de prensa continúa señalando que las personas que más ayuda necesitan, nuestros mayores y personas dependientes, tienen que sentirse informados, atendidos y reconocidos por sus ayuntamientos. De ahí que, desde Andalucía por sí, se proponga la movilización de recursos de los ayuntamientos andaluces para llamar de forma reiterada a estas personas y ofrecer atención, información sobre la situación que estamos viviendo, acompañamiento, asesoramiento y trasladar sus necesidades a la administración local y sanitaria si hiciera falta. La propuesta de Andalucía por sí continúa diciendo que a través de esta información telefónica recogida, nuestras administraciones podrán proponer y trabajar en soluciones sobre el terreno en relación a la atención domiciliaria, necesidades de alimentación o recursos básicos. Andalucía por sí considera que además de la obligación de atender a las personas por encima de todo, la propuesta es viable para las administraciones locales, ya que solo requiere una reorganización de los recursos municipales, pues según dice la propuesta, en estos días los ayuntamientos cuentan con personal con menor actividad en otras áreas, como deportes o cultura, que pueden asumir esta actuación, incluso a través del teletrabajo, ofreciendo una atención personalizada a nuestros mayores. Esta atención es además fundamental para superar psicológicamente esta realidad de aislamiento que estamos pasando. El comunicado termina señalando que Andalucía por sí ha puesto en marcha esta iniciativa en los 8 ayuntamientos que gobierna, como son Coria del Río y Santiponce en Sevilla, Barbate, Villamartín, Paterna de la Ribera y Setenil de las Bodegas en Cádiz y Torre Blasco Pedro e Higuera de Calatrava en la provincia de Jaén. Con esto último ponemos el fin a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.